Pero qué bueno si en todo caso, porque que yo hubiera que no hubiera toda la noche, hermano, sí, para que hubiera dado una policía un poco, tío, ¿no? Que esté complicado también en el que levantarse bajando. Oye, sí. Bueno, ahí es cuando uno tiene que tener la precaución de prepararse para el invierno. Antes se usaba mucho eso, limpiar camionetas, todo, canaletas, todo el asunto. Ahora veo poco eso que no tiene. ¿En serio? ¿Ahora que no me di cuenta? Pero acá en nuestro sector parece que nada así. Bueno, ¿viste? Así que, bueno. Pero si no, también sé que no salió a la casa, que no me acabo de ir a la casa. Así que, si no, acá estamos con el colegio de un día más. Acabo de comenzar en la casa de la hora, de todas las personas que el día, ayer de lunes, hoy día, con mucha humedad, que tiene cuidado, con la felicidad. Bueno, vecino, le quiero comentar que hoy día viernes 20 es San Bernardino. Así que un saludo a todos los que nos vimos y que tengan un buen día el día, pero sí cuídense de la vida. Y ahora vamos a la pausa, nos está bien. Sintonizas Espacios FM. Thank you. Ministerio de Pedro del Río dice, operativo de instalación de bateas para votar cachureos domiciliarios. Hoy día viernes 20 de mayo, desde las 10 a las 16 horas, en Avenida Soñartu, frente al Club Deportivo Independiente Unido. Mañana sábado 21, desde las 10 a las 16 horas, calle Vinemedis con Manuel Garretón, frente a Plaza de Ejercicios. Dice acá, es la oportunidad que podamos limpiar nosotros nuestros patios y casas de aquellos cachureos indeseables. Es verdad, ahí está la oportunidad ahora para ir a dejar todo lo que es cachureo, muebles que no les sirva, colchones, izquierda, y ponerlo en las paredes. Sí, porque ya es demasiado de que la gente está dejando la sombra, sino y dejan en cualquier parte, ahí debajo del puente. Oh, pero es un basural enorme que hay, y acá la manzana, saliendo la manzana 5, igual la gente deja colchones, como es, digo yo, la gente, cómo es tan desubicada. Por eso hay tanto, ¿cómo se llama? ¿Ratón? Sí, hay, pero una plaga, con la misma gente cochina que uno sale a caminar, pero por donde tú pases hay basura. Hay gente que no entiende. Sí, pero entonces ahora está la posibilidad de, sino de poder ir a dejar todos esos cachureos, porque realmente las cosas que necesitan, en nuestra población pasa mucho vehículo, hay mucha afluencia vehicular ahora. Entonces, dirán, pucha, no faltará el que diga, qué mala elección haber dedicado este espacio a esta gente, y lo único que sabe es gastar total tres cosas. Miren cómo tienen aquí, cuando aquí podrían haberse hecho a lo mejor unos grandes edificios, unas bonitas casas. Entonces, no necesitamos que subimos, no se vean limpios a nuestra población vecina. Bueno, y lo mismo que si usted ha hecho su casa, le vayan a tirar basura. Lo voy a repetir, vecino, dice, atención vecino de Pedro del Río, operativo de instalación de bateas para botar cachureos domiciliarios. Hoy viernes 20 de mayo, desde las 10 a las 16 horas, en Avenida Soñartu, frente al Club Deportivo Independiente Unido. Mañana sábado 21, desde las 10 también a las 16 horas, en calle Minimenis con Manuel Garretón, frente a Plaza de Ejercicio, dice, es la oportunidad que podamos limpiar nuestros patios y casas de aquellos cachureos indeseables. Por favor, trate de difundir, si usted lo escucha, vecino, trate también ayúdenos a difundir esto para que la gente vaya a botar sus cositas que ya no les sirve, qué sé yo, en fin, y que no queden ahí tirados en la calle. Se ve harto desagradable, y todo lo más feo, colchones, y eso sí, ya no. A plaga de ratones, de rata y toda la cuestión. Entonces, no puede ser. Mantengamos nuestra población limpiecita, porque tal como le estoy comentando, está bien visitada ahora esta población. Por los mismos tacos que surgen en otro lado, entonces pasan por acá y ven que está toda esta población inmunda, de puras basuras. Y resulta que es complicado eso. Aquí vamos a ir un poquito de sobre el síndrome del colon irritable, que es muy común en nuestra población. Los síntomas: dolor e inflamación abdominal, estreñimiento o diarrea, exceso de gases, saciedad con poca ingesta de comida. Medida de prevención: tiene que ser una dieta alta en fibra. Consuma alimentos como arroz integral, frutas, cereales. Ingiera agua durante el día, al menos 2 litros, realice ejercicio físico de manera frecuente y gestione el estrés. También consulte su médico. Eso es tremendamente importante. Aquí le damos solamente una pequeña información, pero hay que consultar el médico, porque él es el que sabe. Lo que sí yo tengo entendido es que no nos perdemos, que sí hay que hacer una dieta alta en proteínas. Bueno, y ahora les quiero comentar algo también, vecino, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer algo urgente, puntual, realizar muy puntual. Entonces, no quisimos dejar nuestra radio así, como que aquí no ha venido, sino que hacer esto de presencia un ratito, pero acompañarlo un poquito. Entonces nosotros por ahí con nuestro cuarto nos vamos a ver ya. Ahora, como estamos con los medicamentos, las ayudas, cuando uno no tiene, no se tiene que ir al médico, o si es un apuro, aquí tengo unas ayudas naturopáticas de separación fuerza. Bien, lo puede tocar. Estamos en otoño, queda todo el invierno todavía encima, y bueno, yo creo que así se quejan como para que uno se tome su buen profil. Tengo acá, dice, la influenza es una infección estacional viral que afecta al sistema respiratorio como la nariz, la garganta y los pulmones. Sus síntomas principales son tos, fiebre, dolor corporal, cabeza y garganta. Otros posibles síntomas son el escurrimiento nasal y congestión, dolor articular, muscular, molestias al tragar, dolor de pecho y en algunos casos dolor de estómago y diarrea. De acuerdo con la naturopatía, se promueve la autocuración o capacidad innata de la normalización del organismo utilizando medios naturales para activar la fuerza vital. Aquí vamos a dar algunos tips para ayudar a disminuir los síntomas y normalizar las funciones del sistema respiratorio. En primer lugar, decimos tenemos el té de miel y limón. Pero no es el que se compra el sol. Tratemos de hacerlo en nuestra casa. Un tecito y con un poquito de miel. Dice acá, ayuda a descongestionar la nariz, mantiene lubricada la garganta y mejora la respiración. Ingredientes. Jugo puro de un limón, 2 cucharadas de miel y 1 taza de agua hirviendo. Preparación. Añadir la miel a la taza de agua hirviendo, revolver bien y agregar el jugo de limón. Tomar después de su preparación 2 a 3 veces dentro de la mañana. También tenemos otra indicación que es una infusión de ajo. Dice que el ajo está despertando el grupo, pero también se lleva otras cosas. No es muy agradable que digamos. De todas maneras, aquí usted decide. Pero el armario y usted decide cuál es el que más o le gusta. Ingredientes. Dice, la infusión del ajo. Posee propiedades antimicrobianas, analgésicas, expectorantes y antigripales, además de ser un antiséptico pulmonar. Gracias a la alicina y ailina, componentes activos del ajo calma la tos, descongestiona y despeja los bronquios. Los ingredientes. 3 dientes de ajo. 1 cucharada de miel. Medio limón. Y 1 taza de agua. Preparación. Triture los dientes de ajo y agregue en una olla en conjunto con el agua. Deje hervir durante 5 minutos. Después agregue el jugo de medio limón, la miel y sirva. Debe tomarse una vez al día durante 3 días. Esto es una vez al día nada más. Se puede hacer se puede hacer el ajo muy, muy bueno, pero una excepción. Si nos queremos aliviar, yo creo que no es malo. Total, no es algo que se va a tomar todo el día tampoco. Acá tenemos otra forma más de ayudar para la influenza. La infusión de jengibre. Tiene propiedades analgésicas, antipiréticas, antibacterianas, expectorantes, antitusivas y antiinflamatorias, las cuales, potenciadas con la miel y el limón, ayudan a disminuir los síntomas de la gripe, como la tos y la flema. Ingrediente. Media cucharada de jengibre fresco bañado, 1 cucharada de miel y 1 taza de agua hirviendo y medio limón. Preparación. Agregue el jengibre a la taza de agua hirviendo, déjela en reposo durante 10 minutos, cuele y añada la miel y el jugo de limón. Yo tengo que decir sobre esta infusión que es excelente. Es increíble, pero es buenísimo. Jengibre con miel y limón. Y usted se lo toma calentito, vecino, y es increíble, pero es excelente. Al otro día uno amanece como lechuga, como diría. No sé cómo amanece la lechuga ahora. Con poca agua y eso. Sí, ella, no, no, ella también. Eso, no, no. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo lechuga dice? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical de CD y después vamos a dar, para no cansarnos tanto, otros 3 infusiones más para la influenza. Thank you. acompaña de Espacio CFM en el 107.3. FM 107.3. Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 de la mañana, 50 minutos. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Acá dice infusión de diente de león. Posee propiedades antivirales que ayudan a combatir el virus de la influenza. Es rica en vitamina A, B, C y D, hierro, potasio y zinc, los cuales ayudan a fortalecer el sistema inmune y aumentar las defensas del organismo. Ingredientes: una cucharada de raíz de diente de león triturada y 200 ml de agua recién hervida. Preparación: vierte el agua hirviendo sobre la raíz triturada y deje reposar durante 10 minutos. Colar y beber tibio hasta 3 veces al día. En caso de problemas gastrointestinales se debe tomar antes de las comidas. También tenemos, dice acá, hacer gárgaras para el dolor de garganta. Hacer gárgaras con agua tibia y sal de mar puede eliminar la mucosidad y aliviar el dolor. Para esto, caliente aproximadamente 230 ml de agua hasta que esté fina y agregue media cucharadita de sal de mar. Revuelva hasta que se disuelva, haga gárgaras durante 10 a 30 segundos, repita de 2 a 4 veces. También tiene que tener que ser bastante polarizado, en caso de que no tenga ningún elemento de agua. También las inhalaciones con eucalipto. Las propiedades expectorantes del eucalipto ayudan a dilatar las vías respiratorias y aliviar la irritación de la garganta. Ingredientes: 5 gotas de aceite esencial, 1 hoja de eucalipto y 1 litro de agua hirviendo. Preparación: colocar el aceite u hoja de eucalipto en una olla con 1 litro de agua, hervir por unos minutos y comenzar a inhalar el vapor por algunos minutos, cuidando de no quemarse. Para aprovechar al máximo, coloque una toalla de baño sobre la cabeza, así el vapor quedará atrapado y podrá inhalar una mayor cantidad de vapor para aliviar que era mucho más sano y realmente hacía mucho. Y tiene que haber ese efecto, porque yo esto lo conozco, lo he tenido, pensaba en esa cosita. Y aún igual también hacía la misma tarea. También tenemos agua y sal para limpiar la nariz. La congestión nasal se puede aliviar colocando un cuarto de cucharadita de sal de mar en una taza de agua tibia. Coloque un par de gotas en cada fosa nasal y luego inclínese hacia adelante para que escurra un poco y suene su nariz suavemente. También conozco ese medicamento. Mantenerse, no olvidarme sino mantenerse hidratado. El agua y los jugos de frutas ayudan a aflojar la congestión y previene la deshidratación. Evita el alcohol, el café y los refrescos con cafeína que pueden empeorar la deshidratación. También puede ser un suplemento de vitamina C. Fortalece el sistema inmunológico, ayuda al cuerpo a combatir la gripe y a evitar complicaciones como la pulmonía. El consumo diario preventivo puede acortar las duraciones de los síntomas. También el zinc. Su cuerpo usa el zinc para producir glóbulos blancos, los cuales le protegen de infecciones. Los estudios sugieren que el zinc puede reducir los síntomas del resfriado y la gripe. Algunos alimentos ricos en zinc son lentejas, nueces y semillas, garbanzo también y el huevo. Idealmente consuma un suplemento de zinc previo y durante al invierno. Aquí hay algunas indicaciones que sí, bueno, que se puede hacer en caso de estar resfriado. Pero lo que siempre les digo es que aquí lo que tiene que ser es ir al médico. Nadie mejor que el médico le va a indicar lo que pueden hacer. Yo solamente les comento como para que ustedes salgan del paso, como se dice, pero un momento mientras llega la hora de visitar al médico. Decimos, aquí una visita, clase de alfabetización desde los 15 años y más, dice. Inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Siderio Sangüesa 393. Traer fotocopia, carnet ambos lados, teléfono y dirección. Las clases comienzan, vecinos, ahora en mayo, así que hay que curarse porque faltan algunas personas para completar el cupo, que no son tantas, así que no va a tener problema y que vaya a tener problemas de COVID, porque mucha gente reunida, no, son ciertas personas nada más. Así que le vuelvo a reiterar, inscribirse a la Junta de Vecinos número 5, de Siderio Sangüesa, por el señor Arturo Israel, fotocopia, recarné a su lado, teléfono y dirección. También les quiero comentar que también se están recibiendo en el mismo lugar, en la Junta de Vecinos número 5, las inscripciones para socios de la RAP. Con su carnet, usted viene nada más y ahí lo van a inscribir. Atención, vecinos de Pedro de los Ríos. Operativa de instalación de bateas para botar cachureos domiciliarios. El hoy viernes 20 de mayo, desde las 10 a las 16 horas, en Avenida Señarte, frente a Club Deportivo Independiente Unido. El sábado 21 de mayo, desde las 10 a las 16 horas, en calle Vini Méndez con Manuel Garretón, frente a Plaza de Ejercicios. Es la oportunidad, vecinos, para que podamos limpiar nuestros patios y casas de aquellos cachureos indeseables. Y así evitar de dejarlos ahí, intentando concentrar ahí de nuestra población ahí en la calle. Y se ve harto. Una cosa de basura y la otra de estar un mueble o un colchón de agua. Así que aquí está la oportunidad, vecino, para ver, verifique usted, vea bien en su hogar qué es lo que tiene de más y qué es lo que ya no le sirve y tampoco sirve para regalarlo. Entonces lo saca ahí y lo va a dejar acá donde va a estar las bateas. Repito, vecino, operativo de instalación de bateas para botar cachureo domiciliario. Hoy viernes 20 de mayo, desde las 10 a las 16 horas en Avenida Sañato, frente al Club Deportivo Independiente Unido. Mañana sábado 21 de mayo, desde las 10 a las 16 horas en calle Vini Medis con Manuel Garretón, frente a Plaza de Ejercicio. No se olvide que esta es la oportunidad que todos tenemos para poder limpiar nuestros patios y casas de aquellos que subieron que ya no nos sirven. Ya, vecina, ahora una pausa musical y volvemos. La

internacionales, pero es todo lo contrario. Aquí llegó otra comunicación, yo tenía una antigua, pero dice acá, vecinas y vecinos, la Municipalidad de Concepción y la Junta de Vecinos de Pedro del Río Sañartu les invitan a participar activamente de una jornada de retiro de cachureos. Les esperamos. Esto está con el nombre de don Álvaro Ortiz Vera, alcalde y consejo municipal. Viernes 20 de mayo, o sea, hoy día 2. Hoy día, el primero, viernes 20 de mayo. Horario de las 10 a las 16 horas. Punto de recolección Pascual Vinimeli, esquina de Manuel Garretón. El que yo les había comentado antes, si no les había dicho que el primero era en Avenida Sañasco, frente acá al Independiente Unido. No. Hoy día es en Pascual Vinimeli, esquina de Manuel Garretón, plaza de ejercicio. Insisto, vecino, para ir a dejar todo lo que sea el cachureo, hoy día, viernes 20 de mayo, de las 10 a las 16 horas. Punto de recolección Pascual Vinimeli, esquina de Manuel Garretón, plaza de ejercicio. Y después viene el sector 2. Mañana, sábado 21 de mayo de 2022, horario de las 10 a 16 horas, punto de recolección Avenida Sañartu, frente a sede del Deportivo Independiente Unido. Ya, entonces, es todo lo contrario, ¿sabes? Se van a tomar estos dos días, pero es todo lo contrario a la información que yo había, que me había llegado antes. O sea, hoy día viernes, es en Pascual Benimeli, esquina Manuel Garretón, plaza de ejercicio. Y mañana, sábado 21 de mayo, de las 10 a las 16 horas, en Avenida Sañartu, frente a sede del Club Deportivo Independiente Unido. Todo sea por un barrio limpio. Un barrio limpio es tener la casa limpia. Por ahí y a ver que las vaya a dejar acá a estas estos lugares, estos contenedores grandotes que hoy para que usted eche todo el cachureo que ya no le sirve a usted ni tampoco le sirve a ningún vecino y que hay que echar a la casa. Insisto, vecinos, hoy día para hoy 20 de mayo en Pascual Vinimeli, esquina Manuel Garretón, plaza de ejercicio. Ahí va a estar el punto de recolección. Y para mañana, sábado 21 de mayo, de las 10 a 16 horas también, porque hoy día igual es de las 10 hasta las 16 horas, pero mañana el punto de recolección es Avenida Sañartu, frente a sede del Club Deportivo Independiente Unido. Ya, está rectificado todo, así que todo de nuevo. Todo de nuevo. Ya, eso por decirlo ya. Por nosotros le habíamos dicho que lo íbamos a retirar un poquito temprano. Yo me despido, que tengan una muy buena tarde, un buen fin de semana. Que cuidarse del sol, de la humedad. Así que vecino, hasta el gracias por todo, mi querido vecino. Nos encontramos el lunes acá a contar de las 10 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana. Que tengan todos...